pude cazar un tierno corazón. Nada más, nunca más, nadie más me interesó. Creo que hoy no es el día. Qué realidad tan fugaz, las cosas que tienes si no hay corazón a la vista. Por demás, yo lo sé, no tienes que explicar. Debo evitar malas chicas. Sé que estoy mal, no estoy bien. Quiero paz, no poder. Debí tomar un vino, quizás una cerveza, y ni pensar en hacer el amor. Ahora soy remolino de errores e impurezas. Mi mente no lo soportó. Quise empacar la maleta y cambiar de lugar, de razón, de placer y de vida. Todo hay, todo tengo y lo que quiero tener. Dice que no y no me mira. Sé que estoy mal, no estoy bien.